Navidad, Navidad. El cielo se embellece de tu presencia, porque quien te espera, porque quien te espera, significa la gracia de Dios. Navidad, Navidad. El cielo se embellece de tu presencia, porque quien te espera significa la gracia de Dios. Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, Navidad. Navidad, tus montes en escarchas, en blancas, en flores. Navidad, Navidad, Navidad, Navidad. Y el verano en alegría esos 12 meses en felicidad. Y el verano en alegría esos 12 meses en alegría. Navidad, Navidad, Navidad. Tu verano en alegría, Dios de sus 12 meses, de los 12 meses en felicidad, en felicidad, en felicidad. Quietos montes en blancas de novia. Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, Navidad.